Radio Pedal. Contraflor al resto y truco. ...8:27 en la República Oriental del Uruguay, 17 de agosto, seguimos abriendo la persiana. Vamos a la entrevista del día de hoy. En marzo de este año, la bancada del Partido Colorado envió al Parlamento un proyecto de ley que plantea crear un Consejo de Laicidad. En su artículo primero menciona que se considera ilícito el empleo de los medios a disposición de la educación pública nacional con el fin de brindar una visión interesada, parcial o que procure obtener prosélito para una causa ideológica, política o religiosa en el marco de lo establecido en el artículo 58 de la Constitución de la República. El Consejo de Laicidad estará integrado por 3 miembros, uno designado a propuesta del Ministerio de Educación y Cultura, otro presentado por la Administración Nacional de Educación Pública y uno a propuesta de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Algunas de sus competencias serán elaboración de dictámenes, evaluaciones y recomendaciones y la sustanciación de denuncias sobre las violaciones de la laicidad en dependencias públicas, la proposición de medios correctivos tendientes a evitar la conducta que consideran indebidas. Entre las facultades del Consejo de Laicidad está la de efectuar, con o sin previo aviso, visitas de inspección a cualquier lugar o sector de actividad de los organismos y entidades objetos de su competencia. Para hablar de esto, los fundamentos filosóficos del presente proyecto de ley, estamos con el docente y filósofo ex secretario de Derechos Humanos de Uruguay, Nelson Villarreal. Muy buenos días, Nelson. Gracias por la comunicación. Por favor, buenos días, Maxi, Sofía. Un placer. Nelson, para empezar a charlar un poco, antes de comenzar a hablar de la ley en sí, ¿qué es para vos la laicidad? ¿Qué es? ¿Qué nos puedes decir? Bien, la laicidad es muy cara para los uruguayos y tenemos que entender que constituye parte de nuestra identidad. Pero justamente como constituye parte de nuestra identidad, lo que tenemos que ver es cómo se constituyó o cómo se erigió como parámetro, ¿no?, cultural nuestro. Y en ese sentido, la laicidad emerge no para limitar solamente, como muchos se ha planteado, no es solamente por el tema de neutralidad o limitar el factor religioso, que era el primario, que entraba en conflicto la búsqueda de autonomía de lo público, del Estado y del ciudadano, sino que básicamente la laicidad, como dice Reina Reyes, es la que tiene que habilitar a la capacidad crítica, a la tolerancia y al diálogo de todos los temas fundamentados. Entonces, la laicidad es la capacidad crítica de fundamentar las ideas, las prácticas, las vivencias desde una perspectiva plural y tolerante. Y eso constituye lo que entendemos por laicidad. Nelson, ¿qué concepción, sí, de laicidad se puede leer en el proyecto presentado por el Partido Colorado? Bien, el proyecto lo podemos visualizar, ¿no?, en 3 aspectos. Uno que hace a la pretensión de reducir la laicidad a una cosmovisión estática que le llamamos, puesto que, como decía anteriormente, si la laicidad es habilitar a la capacidad crítica, a la construcción del ciudadano en un sentido plural y tolerante, aquí se está generando una forma o mecanismo de control estatal o social de esa capacidad. Segundo, tiende de alguna manera a dividir lo que sería una concepción, ¿sí?, relativa a lo ideológico, lo político, ¿sí?, centrado solamente en lo partidario, desconociendo que el ser ciudadano, en cuanto a ser democrático, republicano, tiene que ver con el ser político, y entonces la educación no puede dejar de lado la construcción crítica, ¿sí?, del proceso justamente político en el sentido más general de la palabra. Tercero, es quizás un proyecto de ley reactivo, ¿sí? Que tiene que ver no tanto con cómo originalmente fue el conflicto de la laicidad con lo religioso, sino que tiene que ver con lo ideológico y lo político, como decíamos, fruto de la crisis de la década de los 60 en Uruguay, donde un conjunto de fuerzas políticas, sobre todo el Partido Colorado, que hizo una involución hacia la visión conservadora, tiende a pretender que el Estado controle los procesos educativos más que de ser un habilitador de la capacidad crítica. En cuanto a la protección de derechos, ¿cuál es su visión sobre la propuesta presentada? ¿Es una propuesta que garantiza derechos, recorta derechos? Bueno, a ver, justamente sí se concibe o se pretende entender la laicidad en este sentido como la fundamenta el proyecto de ley, como un mecanismo controlador, como un mecanismo que en definitiva... ¿Cuáles son los temas que están detrás? Y me faltó decir en la intervención anterior. El conflicto para determinadas fuerzas políticas en el país, que originalmente fueron las defensoras de la laicidad, y ahora pasan a tratar de hacer de la laicidad un instrumento de control más que de habilitar la capacidad crítica. Más que el tema de lo religioso, decíamos, tiene que ver con el tema del debate o conflicto ideológico respecto a la sociedad, cómo entendemos la sociedad, ¿sí? Y segundo, cómo entendemos la sexualidad, que acá no está presente en el texto, pero notoriamente es parte de los últimos 30 años, ambos conflictos, digamos, ¿no? Es decir, si la educación es una forma de construir capacidad crítica, de apropiación del ser ciudadano, del ser democrático, del ser republicano, y en ello conlleva también lo que la última década y media ha mostrado, que es el comprender la sexualidad como parte de esa comprensión crítica, y entonces el aceptar un conjunto de valores diversos, ¿sí? Y entonces el proyecto de ley tiende, en esto que decimos, a dejar más estático, a poner entonces en entredicho la construcción de ese proceso de derechos, porque expresamente se va a parar en el control de la etapa de la infancia y de la adolescencia, en la cual se consideraría que el docente estaría introduciendo ideas o visiones que son ajenas al proceso educativo y que tenderían a trastocar el proceso natural, ¿no? Entonces, es desde ahí donde decimos, se ponen entredichos derechos. ¿Por qué? Porque el acrecentando la capacidad crítica de apropiación ciudadana, de comprensión de la diversidad, de la realidad, de la concepción de la sexual, las diversas concepciones de la sexualidad, de la corporeidad, de el debate o el conflicto, de lo que implica la equidad, ¿no? Lo que implica las distintas visiones que están hoy mostrando, que fundamentan capacidad de humanización, fundamentan condiciones para entender que los sujetos y las sujetas humanos son plausibles de derecho. De alguna manera el proyecto, al poner bajo sospecha el rol de los docentes, al poner bajo sospecha este proceso crítico, estaría limitando, ¿sí?, el acrecentamiento de derechos. ¿Crees que este accionar de este consejo podrá estar en contraposición con la libertad de enseñanza, como vos mencionabas, creo que en algún pasaje reciente? Bueno, justamente, a ver, hay que, para poner al tanto de la audiencia de ustedes, Francia constituyó un consejo de laicidad, ¿sí? Y acá se emula, pero en un sentido aún más restrictivo. El de Francia tiene que ver con no poder asumir el conflicto cultural religioso que tiene en su territorio el cambiar, ¿sí?, las distintas tradiciones, donde dejó de ser homogéneo el cristianismo y pasó a ser el mundo musulmán o la cultura musulmana práctica de la sociedad, ¿sí? La tradición judía o evangélica, y entonces el Consejo de Laicidad en Francia tiene más que ver con constituir un mecanismo racional de política pública en diálogo con las tradiciones religiosas que tienen un peso nuevamente en la sociedad francesa y que por tanto está estructurado para eso, digamos, ¿no? También pagando el costo de no haber explicitado en la tradición laica el diálogo con las historias religiosas que son parte de las sociedades, y entonces hoy les explotan de manera compleja, ligada a fenómenos obviamente ideológicos, políticos, de colonialismo y de una cantidad de factores. Traigo esto para decir desde dónde quizás se toma la idea del Consejo de Laicidad y que acá en Uruguay se lo toma más que nada para estructurar una visión de conflicto de quiebre, ¿no? O sea, la visión del Partido Colorado, y de otras visiones que de una u otra manera han visto de que la crisis de Uruguay que derivó en la dictadura y el golpe de Estado, no lo radican en la crisis del Estado, no lo radican en la crisis de la incapacidad del sistema político, sino que lo radican en el cuestionamiento que la izquierda había hecho en las prácticas sociales y en el sistema político. Y por tanto, el Consejo de Laicidad viene a estructurarse, ¿sí?, en una perspectiva de frenar el debate ideológico político de la transformación social, ¿sí? Es decir, entonces, aunque esto está a los fundamentos, parecería ser por la propia lógica en la cual se lo quiere constituir, ¿sí?, en una forma en la que se quiere obturar esa libertad de enseñanza. Decir, ¿no? La libertad de enseñanza es poner bajo el análisis, el diálogo, ¿no? De las distintas generaciones, la información, los motivos, las causas por las cuales se generaron determinados fenómenos. Entonces, obviamente, eso para determinados actores que quieren legitimar una cosmovisión donde fue la democracia supuestamente agredida o fue el Estado el que estaría en una situación de vulnerabilidad a la inversa, que es lo que la realidad muestra, que la sociedad es la que quedó en situación de vulnerabilidad, que hubo terrorismo de Estado, que hubo prácticas de parte de la estructura pública del Estado uruguayo que justamente impidieron que el devenir del conflicto natural de la democracia derivara en mayor igualdad, en mayor equidad, ¿no? Entonces, creo que el proyecto de ley vinculado a un Consejo de Laicidad tiene sí una pretensión censora, ¿no? Tiene una pretensión que va a limitar la libertad de cátedra y se refuerza con los artículos de la ley de urgente consideración que estructuraron justamente una verticalización del proceso educativo, donde se le quita autonomía a la educación y se le da al Ministerio de Educación y Cultura un poder que termina siendo justamente lo contrario a la laicidad. Es decir, porque pasa a ser interventor, pasa a ser limitador, pasa a ser justamente no el espacio habilitador de la libertad de cátedra, de la capacidad crítica, de la diversidad, de la pluralidad y la tolerancia necesaria para que la laicidad sea un espacio en el cual crezcamos democráticamente. Nelson, quizás ya está contestada esta pregunta, pero vale la pena hacerla. Tú dijiste que, bueno, si entendemos el Consejo de Laicidad como una herramienta, ¿a quién beneficia esa herramienta? Y en conjunto con esa pregunta también surge la duda si este proyecto incita a la denuncia o no incita a la denuncia. Bueno, a ver, evidentemente que es una herramienta, decíamos, para el control, ¿no? O sea, para el control social, porque si fuera una herramienta para el fortalecimiento de derechos, ya existe la Institución Nacional de Derechos Humanos, ¿tá? Si se concibiera la idea de que lo que hay que garantizar son los derechos de la laicidad, perfecto, ya existe la Institución Nacional de Derechos Humanos que puede dirimir, ¿sí?, en conflictos que pueden darse. No cabe la menor duda que individuos pueden trastocar y confundir lo que es la capacidad crítica con tratar de hacer proselitismo o lo que sea. Bueno, pero para eso están los propios consejos y espacios institucionales para dirimir si efectivamente existió algún problema en ese sentido. Y sobre todo existe la Institución Nacional de Derechos Humanos que está creada para garantizar si se efectivizan o no los derechos, ¿sí? Entonces, como instrumento en toda la redacción, el proyecto de ley de Consejo de Laicidad tiende a ser un instrumento de control que emula mucho de lo que existió en la visión de la dictadura, ¿sí? O de la pretensión de dejar estático, ¿sí? Determinados procesos que inevitablemente tienen que estar en cambio, porque la democracia es conflicto y es apropiación ciudadana de la realidad, de la sociedad, de la cultura, digamos, ¿no? Entonces, sí puede desencadenar justamente una persecución, es decir, transformar en distintos estamentos de la estructura educativa el buscar censurar, ¿sí? El debate, ¿sí? Censurar la capacidad crítica, censurar las distintas cosmovisiones que estén en discusión. Y acá sí hay que tener claro, es decir, bueno, el rol del docente tiene que ser habilitar la visión plural de las ideas dentro del espectro democrático y republicano, digamos, ¿no? Y por tanto, existen niveles distintos donde los docentes nos podemos expresar, ¿sí? Y en lo institucional queda claro de que hay que fortalecer la capacidad de enseñanza y que tenemos los docentes con autonomía y no con estar bajo el control, ¿no? Es decir, porque el control termina generando la pérdida de capacidad crítica, genera el miedo o genera la sospecha, ¿sí? Entonces, vuelvo a reiterar, si entendemos la laicidad como capacidad crítica, pluralidad y tolerancia, no debería existir o no se reclamaría jamás una estructura o instrumento censor. ¿Por qué crees que el Consejo, este proyecto de ley de laicidad, solo regula, solo va a fiscalizar o controlar la educación pública y no la privada? Como en un proyecto de ley anterior que creo que fue presentado también por el Partido Colorado en la legislación pasada. ¿Por qué crees que pasa esto? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pero eso tiene que ver con la historia de Uruguay en el sentido de que el Estado puede, a nivel público estatal, tener determinados roles porque legitima la propia Constitución de la República, la existencia de educación privada que puede estar inspirada, por ejemplo, en lo religioso. Por tanto, ahí no funciona. Lo que sí funciona y es muy pertinente es que la educación privada religiosa no puede ser proselitista, es decir, no puede adoctrinar, ¿sí? Pero sí está legitimado en esa pluralidad educativa que existan colegios religiosos, católicos, evangélicos o judíos, en los cuales está integrado de forma explícita la visión religiosa, ¿sí? Por tanto, ahí, por ejemplo, no habría, no funcionaría estrictamente, pero sí están obligados esos colegios a que se respeten no solo de la información científica, sino también distintas leyes, por ejemplo, relativas a la educación sexual, dentro de las tradiciones en las que encuentran su propio espacio, digamos, ¿no? Pero no pueden evitarlas. Pero hay una tradición en el educativa en Uruguay, que hay un porcentaje de la educación que ha estado dentro de esa lógica. La otra tiene que ver con que evidentemente la estructura estatal, ¿sí? Construye en la educación pública, que es mayoritaria, no sé, más o menos el 70%, 75%, dependiendo de los niveles, el espacio más precisamente republicano y democrático. Por otro lado, el proyecto de ley que hoy se presenta pasa a ser más radicalmente conservador y controlador que el que presentó Bordaberry en la legislatura pasada, y eso también hay que destacarlo, ¿no? Ya era un proyecto, el de Bordaberry, que era restrictivo, pero sin embargo mantenía relativamente algunas autonomías. En este caso, que se agudizaron con la ley de urgente consideración, se quitan aspectos de autonomía educativa, centrando entonces el tema de la laicidad en una supuesta neutralidad, que es control social del Estado respecto a los procesos de educación crítica, plural y tolerante en la sociedad. Nelson, para ir terminando con la entrevista, ¿cómo vinculás la emergencia de este debate con la coyuntura regional y nacional en la que nos encontramos? Bueno, buena pregunta, Sofía, porque evidentemente esto está en el espectro, ¿no? De esa movida que fuertemente ha tenido tanto en Brasil, en Perú, en Centroamérica, una tendencia que está inscrita filosóficamente en la visión neoconservadora, que las sociedades se están desagregando, que las sociedades se corrompen, que las sociedades pierden valores y de alguna manera es necesario contener, ¿no? Entonces hay como una pretensión de la búsqueda de valores de un momento histórico, ¿sí? De reivindicarlos, y en este caso en la cultura uruguaya, donde no existe institucionalmente o estructuralmente valores de corte religioso, digamos, ¿no? Se apela a una idea de laicidad que se transforma en una visión dogmática y cuasi religiosa, se podría decir, en la cual se quiere mantener esa concepción de frenar todo lo que es el impulso a los cambios hacia sociedades más equitativas, más diversas, más democráticas, ¿no? Es decir, y ahí habría que co contraponer, y porque la realidad no es lineal, cómo Chile y Colombia están mostrando transformaciones donde justamente han puesto bajo sospecha y quebrado los paradigmas controladores, sea desde lo religioso, desde lo estatal, desde lo ideológico, digamos, ¿no? Y esto es oportuno tenerlo claro hoy. El debate de la laicidad no es un debate solo con el tema de lo religioso, sino es un debate con el tema ideológico, político, la sexualidad, digamos, ¿no? Y entonces, bueno, este consejo viene a ser, en el símil comparativo de América Latina, una búsqueda de control social y estatal de los procesos de cambio cultural. Muchas gracias, Nelson, por atendernos. Bueno, estamos muy agradecidos por esta entrevista y te mandamos un saludo. Muchísimas gracias, Sofía y Maxi, un placer, realmente adelante y felicitaciones por el programa. Desde el colectivo Pedal nos enredamos en la realidad. Hacemos comunicación independiente y con contenidos libres. Nos movemos colectivamente porque queremos seguir siendo un espacio donde entremos todes, donde potenciemos nuestras libertades y propongamos otras miradas y perspectivas. Solo construyendo redes podemos lograrlo. Te invitamos a suscribirte y disfrutar de los beneficios de Proyectos Amigos. Hacete parte de este enredo.